encontrar la paz y la felicidad. La autoayuda con Carmen Reyes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas las que nos escuchan en este día revueltillo, que lo tenemos ahí, que nos pone medios enfermillos ahí, que si el polvo que viene de África, que después el fresquito por la noche, después el calorcito, la humedad. Bueno, estamos todos que ahí, que estamos que no estamos. ¿Cómo estás, Ángela? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien. ¿Te ha atacado este cambiadera de clima? Yo procuro, las cosas que no me gustan no mirarlas mucho. Muy bien, así se hace. Buenas tardes, Azu. Pues muy buenas tardes. Aquí estamos. A mí tampoco, de momento, no me ha afectado para nada el tiempito. Ajá. Pues muy bien. Pues hoy estamos aquí, como siempre, para compartir un tema de superación personal, ya que las que estamos aquí, pues somos personas que llevamos ese tiempito ahí mirándonos a nosotras mismas y que estamos pues de voluntaria en la ONG ADA, Asociación de Autoayuda, y que este fin de semana pues tuvimos una convivencia taller sobre el encuentro con nuestro niño, con nuestra niña interior. Es un recorrido por nuestra historia personal. Y en este fin de semana, ¿has descubierto algo? ¿Cómo te has encontrado, Ángela, con esta convivencia taller donde hubieron bastantes participantes y, como dice el dicho, se mojaron, ¿no? O sea que una gran mayoría pues estaban deseosos de ese descubrimiento, de cómo encontrar su niño, su niña interior, esa parte que hemos vivido. Pues la verdad que sí, fue bastante gratificante el hacer un poco recorrido y de alguna forma recapacitar en las distintas etapas para ir viendo cómo realmente se desarrollaron y poder sacar las cosas en claro de en qué momento de alguna forma hemos ido también cogiendo esos roles que nos han ido llevando por esta vida. Entonces, pues la verdad que ha sido gratificante el tener un poco que agudizar la mente para recordar todas esas cosas y después también con la ayuda de los demás, bajo sus experiencias, pues recordando también cosas que estaban ahí guardadas. Y entonces, pues, de alguna forma dándoles un poco de sentido, porque hay cosas que a veces se nos han quedado como un poco atrapadas ahí y las hemos ocultado tanto y entonces pues fue un profundizar y un poco sacar a flote todas esas cuestiones que te veías y entonces comprenderlas, que es cuando nos empezamos a comprender, porque cuando comprendemos realmente nuestro pasado, podemos encauzar de alguna forma nuestro presente. Entonces, pues ha sido gratificante en ese sentido. Entonces, de alguna forma, muchas actitudes de ahora, en las relaciones de ahora, pues vienen de atrás. Sí, estoy totalmente convencida de que nuestras actitudes de hoy son las cosas del pasado que de alguna forma nos han, con los roles que hemos cogido, pues nos han ido poniendo en una postura. Entonces, pues a consecuencia de esa mala influencia o de esa mala percepción que no supimos afrontarla de otra forma, pues se nos ha ido forjando el carácter así. Y entonces pues son modificar esas conductas que no nos sirven para nada y lo más que nos hacen es causar daño y causamos daño nosotros con nuestras actitudes, pues de alguna forma es entenderlas el porqué y de alguna forma canalizarlas para hacerlas de otra forma que no sea mejor a nosotros y a nuestro entorno, que es lo que se trata, de que estamos aquí para tener una vida mejor, más plena y poder satisfacer nuestras inquietudes y tener los demás una vida mejor a nuestro lado. Que de eso en el final ya es lo que buscamos, vivir mejor con nosotros mismos y con los demás, siendo consciente qué actitudes o reacciones tiene uno de forma inconsciente que se hacen presentes en nuestra vida actual, o sea, con las relaciones que tenemos ahora. Pues adelante, Asunción. Para mí ha sido muy gratificante esta convivencia, porque he tenido muy a flor de piel pues esas etapas, sobre todo en la de la niña y la de la adolescente. Y entonces para mí ha sido eso, permitirme sentir cómo era mi actitud en esa época. Y entonces de niña era como muy... O sea, me valoraba tan poquito que todo el mundo valía más que yo. Entonces, en la adolescencia me doy cuenta que ahora mismo yo he visto compañeras de colegio, he visto personas que las veía por ahí y no era capaz de acercarme a ellas por miedo al rechazo. Yo qué sé, no, ni siquiera sé por qué me acercaba, pero era tan poco lo que me valoraba que no era capaz de acercarme. Y anoche que estuve justo en el colegio donde yo estudié y contacté con varias compañeras de mi misma clase y estuvimos hablando sobre ese tema, sobre el tema de a ver cuántas personas éramos, los nombres y el hecho de compartir con estas personas, yo estaba haciendo una reflexión a la vez, digo, ¿cómo es posible que yo he visto a estas personas por ahí, no he sido capaz de decirle, hola, mira, soy Asunción, estuvimos juntas en clase? No, por miedo al rechazo, por miedo a la poca valoración mía, en el fondo. Y eso ha sido pues un descubrimiento grande. Me doy cuenta de mi poca valoración, que sigo indagando, y eso también se lo he transmitido a mis hijas. Y entonces, claro, ahí es donde... Para poder hacer cambios, he de hacer mis cambios ahora para poder pues generar en el ambiente algo diferente. Y entonces, pues saber y sentir que sí, que no hay nadie que esté por encima, que no hay nadie que esté por debajo, sino que todos estamos tratando de salir adelante simple y llanamente. Y que somos nosotros, como tú bien dices, la que se quita el valor hacia sí misma, sí. Y se le presentan unos miedos. Ay, mira ahora que si voy a saludar a fulanita, si no me conoce, y si después me rechaza. O sea, son miedos que se hacen presentes y uno deja pasar esa oportunidad de hacer un reencuentro, por así decirlo, con esa jovencita, con esa adolescente que estuvieron en Y la verdad que anoche fue eso, fue un reencuentro con estas personas, con las situaciones que se vivieron en esa época, entre 14, 15, 16, 17 años, y fue una gozada disfrutarlo y compartirlo y recordarlo. Y entonces pues sí que me sentía gustísimo, y claro, viene a coalición con la historia que vengo todo el fin de semana con la convivencia, y la vida pues me hace ese regalo de poderlo vivir, compartir y darme ese regalo a mí. De hecho, hay estudiantes que se reúnen cada cierto tiempo con sus antiguos compañeros de estudio. Y eso me parece un encuentro precioso, ¿no? Incluso eso se barajeó anoche, el que pudiéramos reunirnos todos los de la clase para compartir cómo estamos ahora después de X años, que pues ya van unos cuantos, 30 años han pasado ya. O sea, pues será un reencuentro seguro que bastante enriquecedor, sí. Compartir tantas experiencias y ser la mayoría ya abuelas. Sí. Pues muy bien. Pues a las personas que nos escuchan, pues daremos una explicación pequeñita, ¿no?, de lo que es una convivencia taller. Es un fin de semana donde lo hacemos en aulas de la naturaleza. Sobre este fin de semana fue en el Lomo Apolinario, en la casa de actividades que está allí, y es que se hacen pequeños grupitos, se hacen actividades todas relacionadas con las etapas de nuestra niñez, o sea, como bebitos, después de 0 a 6 años, de 6 a 12, de 12 a 18, 18 a 24, y de 24 hasta el momento presente, y que algunos pues teníamos ya unos cuantos añitos, o sea que había personas hasta de casi 70 años y otras muy jovencitas. Pero es lindo porque se ven las tres generaciones ahí actuando y es muy bonito cuando la persona toma conciencia que puede ir cambiando actitudes, tener unas mejores relaciones, ir quitando esas asperezas de su vida que no les hacen feliz ni hace feliz a los que conviven con ellos. Y fue muy enriquecedor, la verdad que yo disfruté bastante y por ello estamos ahora aquí compartiendo el tema este sobre la niñez, un repaso a nuestra historia personal. Sobre todo comentar un poquito que es posible pues que nuestra niña o nuestro niño, porque todos hemos sido niños, ya lo hemos dicho tantas y tantas veces, y es uno de mis temas favoritos, no lo voy a negar. Porque en el transcurrir de mi vida me he dado cuenta, aparte que lo practico en el día a día, que muchas de mis actitudes y de mis comportamientos partían de esa niña, que era yo, que soy yo también, que se hace presente en las relaciones de pareja, en la relación con mis hijos. Y no me gustaba ciertas reacciones en mí, a veces enfadada o asustada. Y yo decía, pero bueno, ¿esto de dónde parte? Y la parte adulta dice, pero bueno, ¿por qué te comportas así si no es para tanto? Y luego esa parte de niña ahí, a veces demandando atención o protección. Entonces, cuando uno toma conciencia de eso, no es cuestión de tenerlo resuelto, sino de traerlo a la conciencia, pues la vida se simplifica. Uno se va conociendo, uno va viendo qué partes de uno se hace presente, sobre todo en la relación de pareja, que donde más se hace presente y en ocasiones anula al adulto. Y de ello, pues, vamos a hacer ese recorrido de alguna forma por aquí. Y bueno, pues digamos que es posible, como decía antes, que nuestra niña o nuestro niño interior pues tenga necesidades que no han sido satisfechas o busque desesperadamente una madre o un padre, porque en realidad inconscientemente buscamos sustitutos de esa madre o ese padre que de alguna forma no estuvo presente, físicamente estaba, pero no emocionalmente. Entonces, en esa parte de ternura, de cariño, de abrazo, de cercanía, de que se pudiera hablar de sus sentimientos y de lo que lleva dentro de sí misma, dentro de sí mismo. En estas convivencias, en estos talleres, pues se crea el clima necesario de seguridad y de confianza para que esos niños broten de nosotros, esas niñas, y tengan esa confianza y sepa que allí nadie le va a hacer daño, ni nadie le va a decir quita para allá, ni nada de eso, ni va a hacer juicio, ni críticas, ni nada. Entonces, de forma así amorosa, se crea ese clima para que nuestras niñas o nuestros niños puedan expresarse y decir lo que cuando niños no le dejaron decir. ¿O a ustedes les dejaron de chiquitita o de chiquitito expresar lo que sentían? Pues la verdad, no lo sentí así nunca que me dejaran expresar, porque siempre me tuve que contener. Por eso después, como tú nombrabas, el tema del matrimonio. Que después en el matrimonio salen todo eso, la niña que te anula a la adulta, porque yo lo viví así. La verdad que después me salió el tema de la rebeldía, lo que no me atreví nunca a hacer. Llegó como un límite el que me quiso salir esa rebeldía y me salió esa rebeldía, que estuve muchos años con esa rebeldía y con después buscando también a la vez el cariño y la aprobación de los demás, porque no había salido nunca. Y entonces, pues sí, la verdad que Por eso es lo bueno lo de las etapas, porque si no te sale en un momento, te sale en el otro. Y después con más daño. Más daño porque ya llegas a una edad adulta que no ha superado esas etapas. Pero una vez que uno se hace consciente de todo esto, después le puede poner hasta humor a la cuestión, ¿o no es así, Asu? Bastante humor. Es que se ríe uno de las historias y se da cuenta de cuántas historias permitió, de cuántas, o sea, se dejó manipular, cuántas veces se dejó manipular por no tener esa conciencia de valoración hacia uno mismo y ponerle límites al otro, porque el otro, mientras yo le doy todo mi poder, el otro hace lo que le da la gana. O a la otra. O la otra, sí, clarísimo. Y entonces, pues, claro que sí, yo desde luego, usted se calla y punto. Y ese punto era como muy marcado. ¿Esa era la abuelita o era la mamá? No, esa era mi madre. Y también estaba aquí hay ropa tendida, o sea, todos los niños, los niños que estábamos allí era la ropa tendida. Cuando había ropa tendida, cuando había niños no se podía hablar. ¿De qué? De lo que quiera que estaban hablando, porque allí cualquier tema era tabú. Uh-huh. Cualquier tema, si se moría alguien no, tampoco se decía, si estaban hablando de, vamos, ni de sexo hablaban nunca. Y no sé, todo era tabú. Allí no, uno como estuviera comido, vestido y bien tratado, ya era suficiente. O sea, el niño ni sentía ni padecía. Y entonces, claro, ahí es donde uno se da cuenta que sí, que el niño es un ser humano, que necesita respeto desde que es chiquito. Y que siente. Y que realmente siente. El niño es una esponja. El niño no piensa, el niño siente. Y todo lo recoge como una esponja. Y entonces, yo cuando veo que a un niño se le está, o sea, o cuando hablas de un niño y lo estás tratando, el monito este, a mí eso es que me repatea, porque poniéndole calificativos a un niño, a un ser humano que está haciéndose, formándose, y a mí eso me duele muchísimo, de verdad que sí. ¿Te pusieron algún mote a ti de pequeña? Intimidades. Pues sí, me pusieron. Tengo un hermano que es un espejo y era mayor que yo, es mayor que yo 17 meses. Y bueno, ese era que corría detrás de mí a decirme. Tenía dos dichetes que eran muy curiosos para él, que no tengo ganas ni a nombrarlo, ¿sabes? Vale, pues lo dejamos ahí. Sí, pero sí se divertía porque yo me enfadaba mucho. Tú te enfadabas. Y mi madre le decía, que no le hagas caso. El día que no le hagas caso, él no te lo dice. Pero mi madre le reía la gracia a él. Sí. Y entonces era y a lo... Y a ti te dolía. Lo que más me molestaba y lo que más me dolía era que mi madre le riera la gracia a mi hermano. Cuando yo tenía ganas de estrangularlo, ¿sabes? Pues sí que era un mote feuco, ¿eh? Pero vamos a dejarlo. Eran dos nombres diferentes al mío. Ajá. Pero no me gustaba que me llamara así. Porque no eras tú. No, eso no era yo. Pues muy bien. Pues si quieren participar en este del niño, de la niña interior, alguna preguntita o quieran compartir algo, pues denos una llamadita al 928-46-66-26. Repito, 928-46-66-26. Y ahí se generan las vergüenzas. La vergüenza tóxica se generaba, sí, en esa situación. De todo me daba vergüenza. No era capaz de hablar por la vergüenza que sentía. Hacer el ridículo. Entonces, así es. Era algo tremendo. Era algo que hasta hace poquito no era capaz de levantar la voz, ni de hablar un poco más alto, ni porque ni siquiera se escuchara, que ni siquiera se supiera que yo estaba. Pero por eso, por la vergüenza. La vergüenza, pues eso hace que no nos valoremos y que no tengamos ni confianza en nosotros mismos. Y sobre todo, la seguridad en uno mismo, que era la falta también de límites. No tuvimos límites. Yo veo, ¿no?, en cómo yo me crié y en cómo han criado muchas personas, o hemos sido excesivamente controlados, excesivamente con miedos y ay, no hagas esto, que te puede pasar aquello, no vayas allá, y esa vigilancia constante, que es bueno, no es que sean malos. Hay que aclarar las cosas de un niño, pues tener cuidado con él, pero lo excesivo, el sacar los miedos que uno tiene dentro e impregnárselo al niño o a la niña, eso se le queda dentro y luego va a repetir la misma historia. Y después está el otro extremo, los padres, que dicen, venga, venga, vete para la calle, anda, anda, vete para allá. Entonces el niño se encuentra tan desarbolado que como que no tiene a nadie. Y yo recuerdo de una chiquita que atendieron una oportunidad y me dice ella, dice, es que yo decía mentira, no, no, es que mi padre no me deja salir, es que mi madre no me deja salir, y no era verdad, era mentira, pero yo sentía que como mi madre me dejaba así hacer todo lo que yo quería y ir donde yo quería, pues yo sentía que mi madre no me quería. Entonces, y la otra persona que se siente excesivamente controlada, excesivamente, tienen las mismas sensaciones, o sea, no hay diferencia. Uno porque excesivamente control y el otro porque era demasiado hacer lo que quisiera. Uh-huh. ¿Tú en qué lado estuviste? Pues yo, yo no sé si estuve en el lado de más exceso o el más sin efecto, porque la verdad que me sentí siempre, me represento mucho contigo, porque la verdad que también tenía un hermano que me ponía mote. Y me sentí siempre muy desamparada, la verdad que no me sentí nada protegida. Y siempre lo que quise fue, vamos, desaparecer total para que no me afectara tanto. Ya cuando llego, porque la verdad que hasta ese entonces pues era dañino y ya está. Pero sabes que no le ponía, como que mis padres no me habían ayudado con él, sino a, más bien es cuando empieza uno como a coger como más conciencia, de ver las cosas esas que no... Que sabes, que te has visto realmente inutilizada, que no... Entonces, pues la verdad que yo me he sentido siempre así, ¿sabes? Que me he sentido como un poco apartada, que no me he visto ni que me hayan puesto límites. En cierta forma, porque después también me querían tener como siempre muy controlada, ¿sabes? Que no... Ambas cosas. Sí, ambas cosas. Me he sentido siempre ahí como un poco pelota para allá y para acá. En distintas etapas, pues, ha sido más contenida y ya después en otra, pues... No poner límite. Y esto que estamos aquí, pues, profundizando de cómo ha sido nuestro recorrido personal o nuestra propia historia, no es, como decimos otras veces, y lo digo de todo corazón, no es para culpar a nadie, ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos, pero sí para comprender qué nos pasa dentro de nosotros cuando hay ciertas actitudes o ciertos condicionamientos o ciertos arranques que le salen a uno y uno se asombra, y dice, bueno, pero ¿por qué he dicho esto? ¿Por qué hago esto? ¿O por qué me callo? ¿Por qué me encojo? Pues eso viene de esa parte inconsciente. Entonces estamos aquí, pues, profundizando un poquito de cómo es esa parte de nuestra vida que luego se hace presente en las etapas de adulta o de adulto. En todo este recorrido es bueno siempre decir que no todo fue malo. Lo que pasa es que lo que nos ha causado dolor, tristeza, nos hemos sentido solitos, es lo que se nos queda porque nos causó mucho dolor. Pero una vez que uno logra de ver eso, entonces ve que no todo fue tan malo. Entonces aparece lo que le llamamos el niño maravilloso, la niña maravillosa, ese niño o esa niña que estaba ahí, ese bebecito, si no ha sido, digamos, desde la barriguita de mamá, ya con alguna temática que el niño recoge todo desde el vientre de su madre, si ha tenido una niñez, digamos, natural, digamos, lo más natural posible, pues ese niño está ahí siempre esperando por nosotros. Y sobre eso hay un... Aquí como que hay una experiencia, un escrito del niño maravilloso. ¿Quieres leerlo? Pues venga. El niño maravilloso. El niño maravilloso del que hablamos se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Solo en que en una gran mayoría se encuentra oculto. Detrás de un niño triste, enfadado, que se siente solo y asustado. ¿Qué ha ocurrido para que nuestro niño maravilloso esté cubierto? A muchos de nosotros no nos han dejado ser nosotros mismos. No nos han permitido hacer lo que sentíamos, qué queríamos. Nos decían con frecuencia lo que teníamos que hacer, qué sentir, qué hablar o qué pensar. Nos sentíamos como niños arrinconados y encogidos, diciéndonos, todo lo hago mal y no me quieren. Yo no soy importante para ellos, yo no cuento. Nos sentíamos desvalorados, inseguros, tristes, solos y con una sensación de abandono emocional. ¿Por qué nuestros padres o las personas que nos criaron actuaban así? Según mi experiencia, sencillamente tenían dentro de ellos unos niños o niñas en las mismas condiciones que los nuestros. Y así hemos ido de generación en generación viviendo las mismas historias en un extremo o en el otro. Sumisos o rebeldes, víctimas o verdugos. Reservados, el que quiere que le resolvamos la vida, o los que adoptan un papel de salvador. Y todo ello porque nosotros, ni nuestros padres, abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, recibieron amor en forma de ternura, cercanía, abrazos y que nos dejaran decir lo que sentíamos. Esto estaba mal visto. Expresar los sentimientos era síntoma de debilidad y nos hacían fabricar caparazones para hacernos los fuertes. Una fortaleza de mentira, porque en realidad no existía. Las creencias, condicionamientos, costumbres, hábitos y tradición hicieron también lo suyo para dejar más oculto dentro de nosotros al niño maravilloso. El niño adolescente que ha sido herido emocionalmente y en ocasiones psíquicamente o físicamente aparece en nuestra vida con miedos y vergüenza. Los mismos miedos y vergüenzas de las personas que nos criaron. Enrabietada, reclamando atención y apoyo. Valoración que lo protejan, que lo mimen, que lo quieran, y el adulto castigándose a sí mismo al saber qué estaba pasando. Así nos hacíamos personas dependientes de las demás, en ocasiones adictas buscando desesperadamente sentirnos bien con nosotros mismos, amados y respetados. ¿Qué te parece de todo esto que has leído? Pues la verdad que es esto lo que hemos estado viviendo. La verdad que es un recorrido por cuando uno se va encontrando poco a poco, es cuando te vas realmente dando cuenta de todas estas cosas, de los patrones que repetimos y de las carencias que hemos tenido en nuestra vida. Porque yo esta semana he ido viendo cómo me sale como mi lado oculto, que me da como susto de verme la cosas que salen a veces por mi boca, porque de alguna forma ya voy sacando cada vez más a la conciencia todos esos patrones establecidos que llevamos dentro. Entonces la verdad que a veces me da hasta escalofrío de mí misma de ver lo que realmente me va saliendo. Y la verdad que sí, porque han sido niños heridos todos ellos, ¿sabes? Que no se trata de buscar culpables. Un poco a veces puede parecer que al sacar nuestros propios miedos y nuestras propias inseguridades parece que estamos castigando a nuestros padres, pero en absoluto. No más lejos de la realidad, sino que realmente de alguna forma estamos estableciendo qué fue lo que nos pausó y lo que nos causó dolor. No, y repitiendo. Pero para encontrar nuestra propia verdad y a partir de ahí pues crear realmente otra forma de vida, sí. Sin sufrimiento, porque vemos claramente que repetimos historia. Por supuesto. Sí. Y crear conciencia, porque si no vamos dándole lo mismo a nuestros hijos. Y entonces estamos diciendo que no hay culpables, pero también somos responsables de ir haciendo esos cambios para dar una mejor calidad de vida. Yo cada vez lo tengo más claro. Y lo que hace el respeto hacia uno mismo. Y ese niño maravilloso del que estamos hablando ahora, o niña maravillosa, que cada vez estaba más escondidito dentro de nosotros o de nosotras, queriendo un día salir y demostrarnos que se puede vivir otra forma de vida. Sí. Entonces hay que darle permiso a esa parte nuestra y en lugar en que quedó ese niño herido, tapando esa parte maravillosa que todos llevamos dentro. Y ese niño herido, para poder sobrevivir, crea los falsos yo que tú hablabas antes, esos roles, esos personajes, para uno poder sobrevivir, que lo que hablamos la semana pasada con respecto a los roles y personajes que creamos de forma inconsciente. ¿Quieres comentar alguna cosita más, Aso? Pues estamos en todo ello y ya es la hora en que me tengo que de irme porque he de hacer unas cositas e ir a yoga, pero contentísima de haber podido compartir y que las personas se animen a que hablen desde su experiencia, porque lo importante es que uno permita que todas esos roles vaya uno dándose cuenta y salgan de la parte inconsciente para que ya no nos afecte ni nos haga daño, sino que poquito a poco vayamos siendo conscientes de ello y lo vamos transformando. Y sobre todo que lo que perseguimos es ser nosotros mismos, o sea, sentirnos bien con nosotros, transformarlo mismos. Para poderme sentir a gusto conmigo y eso darlo a los demás, y entonces estoy dando calidad de vida y sentirnos con paz, con tranquilidad. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Pues por aquí continuamos y bueno, pues fueron experiencias y circunstancias en nuestra vida que fueron vividas pues en diferentes etapas de nuestra existencia. Y ahora, ¿qué hacer? Pues en mi propia experiencia, ir simultáneamente sanando a este niño, a esta niña interior, y dándole ternura, amor, valoración, y convertirnos de alguna forma en ese padre, en esa madre amorosa que él necesita. Y ahí va surgiendo una gran comprensión hacia nuestro padre, hacia nuestra madre, independientemente de que ellos cambien o no, porque no podemos cambiar a nadie. Hemos de aceptar a las personas como son. Es un gasto de energía innecesario el decir, pues voy a hacer esto, a ver si cambia, a ver si es de otra manera, y qué va. Eso mejor es dedicar esa energía hacia nosotras, hacia nosotros, cambiar nuestras actitudes, mejorar nuestra relación y aceptar a los demás en lo que están. Porque no podemos cambiar a nadie, pero sí podemos cambiar nosotros. Y dejar de vivir tanto, excesivamente, la vida de los demás. Vivir a través de los demás, porque nos perdemos de nosotros y nos quitamos la vida, la salud. Entonces se trata de acompañarlos, vivir con ellos, acompañarles, pero no cargar con las experiencias que no son nuestras. Dejémosles que esa responsabilidad que le corresponde por el hecho de estar en esta vida, le podamos dar ello como un respeto. Es que si no, ¿cómo aprenden? Si uno está ahí siempre vigilando, controlando, mira, tienes que hacer esto de esta manera porque no te equivoques. No, el equivocarse y el cometer errores es algo muy necesario. Es tan necesario que sin eso no aprendemos, ni tampoco salimos de lo viejo. O sea, el cometer un error o una equivocación es tomar una decisión. ¿Qué resultado puede haber? Que no nos guste, pues volvemos a tomar otra decisión. Es ver la vida con mayor sencillez y no quedarnos anclados en el sufrimiento ni en el miedo de no tomar una decisión por miedo a qué. Entonces, hagámonos esa pregunta a nosotras, a nosotros mismos. Pues adelante, Ángela. Tenemos todavía un poquito más de este escrito. Si quieres leer un poquitín y reflexionamos un poquito. Estaba por la parte esta para que la niña maravillosa vaya saliendo a la luz. De donde estaba oculta, hemos de ir haciendo lo que nos gusta. De niños seguros que algo nos gustaba hacer y que le prohibieron o no le apoyaron, y ahora es el momento de hacerlo. Podría ser pintar, dibujar, cantar, bailar, nadar. Eso vamos a hacer un hincapié aquí, porque hay muchas cosas de nuestra niñez que no nos dejaron hacer porque en aquel momento no era el momento, nuestros padres igual no podían o lo que fuera, y se nos quedaron cositas. ¿A ti qué te hubiera gustado hacer de todas estas cositas que están aquí? Porque a veces nos hubiera gustado tocar un instrumento musical o bailar o cantar, y ahora lo podemos hacer. Tenemos todas las posibilidades, además nos ofrecen opciones por todos lados para eso. ¿Tú qué? Ya, pues bueno, de estar a lo mejor no que se me quedara ninguna, porque siempre habrá cosas que te habrían gustado más. Por ejemplo, el tema de compartir a lo mejor más con mis primos cuando ellos salían en pandilla, que iban todos juntos a la playa y toda esa cosa. ¿Te prohibían ir a acompañarlos? Me prohibían acompañarlos, sí. Entonces bueno, esas partes se me quedaron, pero bueno. ¿Pero y ahora qué haces? Pues nada, yo la verdad que ya eso, esas cosas, está claro que la vida son una serie de etapas que si a veces no se cierran bien, se queda ahí como ese huequito, como que esta cosa te faltó y después te vuelve a salir en otra etapa de tu vida y entonces pues, que por eso ahí vienen después los problemas, porque cada cosa lleva a veces un poco su etapa y si no se ha superado, pues arrastramos a veces esa cierta inconformidad con nuestra propia vida. Pero bueno, yo la verdad que de las que están aquí, la verdad que me las he permitido, el bailar, el nadar, el cantar y hacer el tonto, de alguna forma, a lo mejor no tanto, tan expresivamente como lo hubiese sido de niña, pero bueno, en algunos momentos que ya me he ido dejando un poco, pues sí, la verdad que en algunos momentos, pues sí. De todas formas, ya hoy en día que soy más consciente de mi vida y las cosas que se quedaron atrás, pues ya no vivo con ellas tan marcadas como vivía a lo mejor en un pasado que era a lo mejor una niña disgustada con la propia vida por haber dejado etapas de su vida sin completar. La verdad que cada vez que va uno cogiendo como un poquito más de conciencia, de conocerse a uno a sí mismo y ir descubriendo que esas cosas pasaron, pero bueno, que en definitiva también hay veces que a los hijos no se les debe permitir todas esas cosas para que valoren otras o no sé. En definitiva que yo hoy en día me siento que estas cosas que a lo mejor me marcaron sí cuando niña, ya hoy en día ya no las vivo con tanta amargura como las pude haber vivido. ¿Pero te has permitido vivirlas? Sí, alguna de esas sí. El bailar, el cantar, el salir en pandilla con amigos o amigas, digamos, sí, como ya se hace después de ya de diciendo uno ya que se casa o tiene pareja y tiene sus hijos ya mayores. Pues esas reuniones suelen de vivirse, esas etapas, en esas reuniones suelen de vivirse esas etapas que se quedaron sin vivir. Sí. Pero de forma inconsciente, pero se están viviendo. Sí, lo que yo, por ejemplo, el tema este de, ¿sabes? Que a lo mejor también, porque a veces se corre el riesgo de que como no viviste estas etapas cuando tuviste que haberlo hecho, pues cuando ya llegas otra etapa de tu vida de más compromiso, como puede ser el tema del matrimonio, pues de alguna forma, inconscientemente, te sale ese niño que no vivió esa serie de cosas y se puede ahí quedarse un poco atrapada en esa adolescencia que no viviste. Porque es la sensación que hoy en día, que soy más consciente de mí, tengo de que esa rebeldía que me salió cuando me vi supuestamente más libre, menos atada y presionada, y ya me sentía como que podía ser realmente yo, es cuando de alguna forma me quedé enganchada a esa adolescente que no fui. Y entonces no asumí. Entonces pasé a la siguiente etapa, pero sin haber asumido esa siguiente etapa. Por eso es el se puede quedar la persona atrapada de forma inconsciente. Y yo me quedé atrapada en unos cuantos años en eso, porque ya esa rebeldía fue por no haber vivido las etapas anteriores. Hoy en día, ya te digo, soy más consciente y bueno, lo que tenía que pasar, tuvo que pasar para que de alguna forma llegara a esta profundidad de ir conociéndome y viendo que realmente son etapas que no se superaron, que ahora ya las vivo de otra forma. Las vivo ya con la conciencia de en qué etapa de mi vida estoy ahora y entonces pues las vivo a razón de mi etapa que ahora tengo. La cuestión está que cuando tomamos conciencia de esas etapas, como tú bien dices, ahora vivirlas según la vida nos va ofreciendo oportunidades, como una de las actividades que hicimos este fin de semana, pues darle gusto a esa adolescente, pues de hacer o decir o bailar o lo que fuera, algo que no hizo. Entonces es eso, simplemente, pero ahora con conciencia, sin quedarnos atrapados, porque si no seguimos creciendo ni nos hacemos unos adultos. Sí, es que pasamos de un extremo al otro, pero sí. a veces hay que hacerlo, es pasar de un extremo a otro para después buscar el término medio, que es lo que en la etapa en la que busco ahora, buscar el término medio. Muy bien, pues de eso se trata. Pues descubriendo a la vez que tienes tiempo para todo, porque a veces creemos que no nos falta, que nos falta tiempo, pero hay tiempo, solo que hay que mirar en qué gastamos el tiempo. Porque a veces se nos va el tiempo por no saber decir que no, por complacer. Entonces, ese tiempo que a lo mejor teníamos dispuesto para nosotras, nosotros, de descanso, de ocio, de lo que fuera, pero dedicado a uno mismo, entonces llega la persona, quien sea, ¡ay, mira, fulanito, que me hace falta esto, lo otro! Yo realmente quiero. Eso no quiere decir que uno se haga pues antipático, ya no haga nada por los demás, no. No es eso. Sino simplemente que hay que darse también prioridad a uno, porque a veces no sabe uno decir que no. Y cuando uno hace algo que no quiere hacer, se siente después resentida, resentido con esa persona que no supo decirle que no, y luego rabioso con uno, porque dice, mira tú, ahora podía yo estar allí, que ese tiempito lo quería para mí, y no supe decirle que no. Y entonces nos ponemos enfadados con nosotras mismas, con nosotros mismos. Entonces, es a eso lo que quiero aclarar, que puntualmente tengamos en cuenta qué tiempo tenemos, pero ¿en qué gastamos nuestro tiempo? A veces nos pasamos con ese teléfono, dale que te pego, porque no sabemos quitarnos a esta persona que está repitiéndonos todos los días la misma historia. Entonces le decimos, mira, ¿no te acuerdas que ayer me dijiste lo mismo? Mira, a ver qué decisión tomas para mejorar tu vida. O sea, darle una ayuda inteligente, no que estarnos tragando y tragando todos los días la misma historia. Entonces, para eso hay que tener el valor, y lo vamos adquiriendo poquito a poco, a perder los miedos de hablar y de expresar lo que sentimos, siempre que lo hagamos con amor, con firmeza y con tranquilidad. No cuando el vaso está lleno y decimos hasta lo que no queríamos decir. Ya. A mí lo he visto también en mí, ¿sabes? Que a veces como que te sientes que eres salvadora del mundo, que quieres, y te ves enganchada en esa historia, y ahora lo veo desde otro punto y digo, ¿cómo he malgastado la vida? Porque vives a veces la vida sin sentirla realmente, porque estás viviendo a través de los problemas de los demás, de intentar solucionar los problemas de los demás, de agradar siempre a los demás. Y entonces, ahora lo veo como, ¿qué malgaste de energía tuve? Porque ahora me cuentan, si lo puedo ayudar, lo ayudo, pero no me involucro en solucionarle el problema, en decirle ahora por aquí, por allí, sino permitirles también que cada cual se vaya siendo responsable de su vida para no cargar con la vida de los demás y yo poder realmente vivir desde otro plano distinto y poder ser feliz y ser más objetiva, porque antes te metes en la rueda de quererle ayudar y ayudar y ayudar y se te va un tiempo impresionante ahí en esa rueda que realmente no estás sintiendo la vida, no estás viviendo en el presente, porque estás ahí en la rueda y la verdad que ese es el no tener tiempo. Sí, ahí se va mucho tiempo. Sí, porque se malgasta el tiempo. Se malgasta y estamos enrolladísimos siempre con esa misma historia que no estamos viviendo nunca el presente. No, y tampoco le permitimos a los demás que vayan haciéndose responsables de su vida. Vuelvo y repito, es bueno ayudar a los demás, pero haciéndolo excesivamente nos perdemos de nosotros mismos y gastamos una energía inmensa, llegamos a la noche agotados, enfadados, porque no tuvimos tiempo para nosotros. Entonces hemos de darle a los demás, pero hasta cierto punto. Y los límites, hay que poner límites claros, hablar desde lo que nosotros sentimos, pero no desde la rabia, cuando ya tenemos el vaso lleno, ¿no? Con la tranquilidad, decirle, mira, me siento así por esto, esto y esto. Entonces, es cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de comunicarnos. Les aseguro, y eso lo digo por propia experiencia, nuestra vida cambia. Pero hemos de estar atentos a nosotros. Si nos perdemos de nosotros, adiós muy buena. ¿Dónde estamos? ¿En la vida de los demás? Pues está bien ayudar a los demás, pero también darles permiso y respetarles sus vidas para que ellos también hagan su propia vida. Que no estamos ahí, como tú bien decías, con el papelito de salvadora, de salvador, de cuidador o de cuidadora, ¿Y para qué? ¿Qué estamos buscando ahí? Pues en el fondo estamos buscando que nos aprecien, que nos quieran, que nos den una palmadita en el hombro y nos diga, ¡ay, qué buena eres! ¡Qué bueno eres! Pues estamos buscando eso porque nosotros no nos apreciamos a nosotros, a nosotras mismas. Entonces hemos de empezar por ahí a seguir ayudando a los demás, que está muy bien, pero sin olvidarnos de nosotras, de nosotros. Entonces, porque a veces cuando hablamos tenemos la tendencia de irnos a los extremos, ¿vale? Vamos a hablar clarito. Está muy bien ayudar a los demás sin olvidarnos de nosotros. Y los límites, muchos se preguntarán, ¿y cómo sabemos los límites? Pues lo mismo, los límites los sabemos cuando estamos en nosotras, en nosotros. Porque los límites no se sienten fuera. Uno sabe cuando estás metiéndote en la vida de la otra persona porque esa otra persona se vuelve contra uno y ya hemos pasado su límite. Y también cuando permitimos que las personas de fuera se metan en la de uno, uno empieza a sentirse enfadado o enfadada. Entonces ya hemos dejado que pase el límite. Pero si estamos atentos, podemos decir, mira, lo siento mucho, pero hasta aquí, te puedo ayudar hasta aquí y puedo hacer hasta aquí y del resto he de hacer mis cosas, lo que sea. Y hablar con claridad, perder el miedo a ser uno mismo. Entonces, todos esos miedos que se hacen presentes son los miedos que estamos hablando aquí que vienen de esas etapas de nuestra niñez, miedos que uno allí almacenó, que son los mismos miedos de nuestros padres. Porque después, si observamos, vemos que estamos repitiendo historias. Yo tenía un trocito de forma de actuar de mi madre y otro de mi padre. Hasta que uno lo descubre y dice, caramba, pero si mi padre ni mi madre fue feliz con eso. Después los comprendo más y es cuando los puedo querer. Porque los comprendo. es la realidad, o sea, tan sencillo como eso. Pues sí, vamos a pasar a publicidad un ratito y seguimos ahora con este tema y esperamos pues eso que ustedes también compartan. Hasta ahora. 87.6 FM. 87.6 FM. Radio Televisión. Jovencito se hace presente en las relaciones y uno dice, pero bueno, ¿qué estoy yo diciendo? Entonces es reconocer eso y darnos cuenta, pero no sentirnos mal por ello, sino permitir que eso salga sin perjudicar a los demás, sin hacerle daño a los demás, sino expresarlo en una libreta, en una silla vacía, para que todo eso que llevamos dentro salga fuera. Todo lo que estamos hablando son pequeñas herramientitas que podemos llevar a nuestra vida. Nuestra niña, nuestro niño, igual que los niños de nuestros padres o de nuestros abuelitos, ustedes si se fijan, los verán como niños perretosos en ocasiones. Y entonces hemos de no sentirnos enfadados con estos niños, sino dejarles. Son sus niños los que están actuando ahí. Pero si le permitimos a nuestra niña que salga, se pone a discutir con la otra niña y ya las adultas están anuladas. Se anulan. O los adultos. Entonces se trata de tomar conciencia de eso, pero de forma natural, de forma que nosotros no hemos vivido ninguna tragedia, hemos vivido experiencia, y si ahora queremos ser nosotros mismos, hemos de ir viendo poquito a poco todas esas partes que hemos vivido y hacerlas de la mejor forma posible, con humor incluso y con amor. En ocasiones sentimos dolor porque nos duele darnos cuenta, pero ese dolor les dará paso a la comprensión y así vamos haciendo nuestros cambios. Tenemos actividades ahora próximas, una jornada de autoayuda en Santa Lucía. El 19 de febrero tendremos dos talleres, uno relacionado con el pensamiento y su poder, y otro, pues, abrazar la vida. Uno está relacionado en la parte afectiva, como es el abrazar la vida, y el otro, pues, sobre todo darnos cuenta en esa mente bulliciosa que en ocasiones está ahí, hay montones de pensamientos y en pocos minutos que nos roba la energía vital. Entonces es llegar a conocer esa naturaleza de ese modo de pensar que nos crea mucho conflicto con nosotros mismos y que nos roba la alegría de vivir. Desde que lo hacemos consciente, nuestra vida cambia. Entonces, esta jornada será en Santa Lucía, como dije. Son las segundas que se hacen en la zona y es el 19 de febrero. Es de 6 de la tarde a 22 horas, o sea, de 18 a 22. Después tenemos una charla coloquio por Frederick Solenkiver, que sería el jueves 14, sobre la naturaleza de la mente. La mente es la que crea todas las experiencias de nuestra vida y dirige nuestras acciones. De lo que estábamos hablando un poquito antes, pues mira, aquí tenemos una charla coloquio sobre ello. Y después tenemos una introducción al Qigong el sábado 16 de febrero, en la mañana de 10:30 a 1:30. Y para esto sí hay que anotarse porque las plazas son limitadas, pero en la charla coloquio la entrada es libre. Es el jueves 14 de 20 horas a 21:30. Y luego tenemos en Santa Cruz de Tenerife, las jornadas, estas serían las cuartas que se hacen allí. Y con el tema es un sábado, desde las 9:30 a las 19:30, de dos partes, mañana y tarde, y con cuatro temas. Se los leo un momentito. Uno de ellos es los pensamientos y su poder, que los repetiríamos allí. Introducción al Qigong sería otro. Los miedos que se hacen presentes al ser asertivos y abrazar la vida. Todo ello, pues, en Santa Cruz de Tenerife, el día 23 de febrero, en el Centro de Entidades del Voluntariado de Santa Cruz. Pues seguimos con el tema este de la niñez, de nuestra historia personal. Hay que tomarla con calma y, sobre todo, hacerlo de forma armoniosa. Y digo esto porque desde que yo descubrí que uno puede hacerse cargo de su vida y ser uno misma, ser uno mismo, pero para ello ha de conocerse, a saber qué es lo que está pasando dentro de uno y de forma natural. O sea, uno lo que vivió no hay nada trágico, aunque fueron situaciones en ocasiones muy dolorosas, muy tristes, donde sentimos dolor y muchas vergüenzas. Todo esto es real. Pero toda la comprensión de todo esto nos vamos viviendo una vida mejor. Porque ese niño interno herido en el que forma un sistema de creencia que como adulta podemos actuar de forma infantil y recreando el comportamiento como cuando nos enfadamos ante la reacción de alguien. Al poner mala cara a alguien, pues ya reacciona esa parte de uno y uno dice, pero bueno, ¿por qué me pongo así si este señor o esta señora pues no está bien? Son sentimientos vulnerables que están ahí. Entonces ese sistema de creencias, las frases que nos dijeron, pues se hacen presentes en nosotros. Lo importante es vivir cada día, disfrutar, dejar salir esa parte nuestra, ese niño, esa niña maravilloso que todos llevamos dentro, y disfrutar, darnos ese permiso ahora, y ir tomando esas pequeñas decisiones cada día, de preguntarnos a nosotras, a nosotros, ¿esto es lo que yo quiero? ¿Esto realmente es lo que yo quiero? Entonces, y cada vez que sale esas partes nuestras infantiles, pues hacernos cargo de nosotras, de nosotros. ¿Sabes lo que me sirve a mí? Pues cuando esa niña o esa se hace presente, pues mira, me acaricio la parte del estómago, esa parte del pecho, digo, tranquila mi niña, que ahora yo estoy contigo y yo te quiero. Y es como si esa parte de uno que lleva esos huequitos emocionales que no han sido cubiertos desde la niñez, porque nuestros padres no sabían hacerlo, nuestros padres nos dieron lo mejor que sabían, nos dieron lo mejor que tenían, pero también nos dieron sus miedos, sus vergüenzas y todo lo que ellos también arrastran de su propia niñez. Entonces no estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando del día a día, estamos hablando de lo que vive un ser humano y de cómo optamos por roles, como antes decía Ángela, pues para, en ocasiones, para sobrevivir. Hay personas que incluso se enamoran de sus enfermedades, porque antes, cuando estaban sanos, nadie reparaba en ellos, de repente se ven enfermitos y todos están pendientes de él o de ella, y inconscientemente se enamoran de la enfermedad, porque ahora es cuando tienen las personas pendientes de ellos. Entonces, no llegar a esos extremos, porque las personas después no saben qué hacer y se cansan. Entonces se crea una mala relación de sufrimiento ahí, porque las personas no podemos aliviar el dolor de la otra persona. Hemos nosotras de irnos fortaleciendo para que las personas que están a nuestro lado no sufran tanto, nos acompañan, pero ven que nosotros estamos haciendo por nosotros mismos. Se trata de tomar otra actitud, porque si no se hace presente esa niña o ese niño llamando la atención, oh, qué bien, ahora me atiende, ahora les importo, pues no le vas a importar también sin estar enfermo, sin estar enferma. Y si lo está, pues vamos a hacer lo posible por mejorarnos nosotros y no cargar excesivamente a nuestra familia, porque se enferman ellos. En ocasiones crean ellos otras enfermedades todavía más duras que las que ha tenido el enfermo al que cuidaban. Se trata de ir tomando conciencia y de ser buenos con nosotros y con los demás, pero de una forma consciente. En todo esto que estamos hablando, lo estamos trayendo un poquito, estamos profundizando en esa parte nuestra, en nuestro interior, que en ocasiones no hablamos de ella. Pero en el crecimiento personal, ya volviendo ahora a otra parte, a la que antes comentábamos fuera de antena, de cómo nos duele ver nuestras reacciones que estaban ocultas. Y entonces hemos de ser amorosos con nosotros, con nosotras, y comprensivas. Hubo muchos enfados que uno se reprimió y que luego, a lo mejor, en una situación cualquiera, luego de en adulto sale ese enfado para afuera, porque es esa situación parecida a la que se vivió de la niñez y emerge de allí. Entonces, en vez de enfadarnos con nosotras mismas después, decir, caramba, pues esto salió de allí, qué bueno que salió, ¿no? Ahora, pues, voy a decirle a esta persona, y mira, lo siento un montón, pero eso brotó de mí por alguna razón que fuera. Y luego tomar conciencia y escribir sobre eso, si ya sabes de dónde viene, y es poquito a poco, para uno liberarse. La persona busca la paz, pero busca la paz ¿en dónde? Si la paz está debajo de todo eso. Sí, la verdad que tú, oyéndote hablar, me estás haciendo recapitular en montones de cuestiones que se plantean en el día a día, que a veces las mismas cosas que brotan de nosotros, de alguna forma que esa persona nos las está representando, y la verdad que me veo después, digo, pero si eso soy yo, que no es esa persona, que soy yo, y es que vamos, la verdad que me estaba entrando bienísimo todo lo que estabas diciendo, porque después de estar escuchando tanto y eso, la verdad que hay veces que no entendíamos bien las cosas y ahora realmente son cuestiones que están en nosotros por resolverlas y la verdad que vamos, que a veces me da una sensación de escalofrío, porque digo, saber que todas esas cosas que uno brota para afuera, que causa daño en los demás, pero después son sensaciones y reprimendas que tiene uno en uno mismo, que tiene uno que sanarlas y ser consciente de que no es hacia esa persona, sino es hacia uno mismo. y entonces intentar sanar para no seguir dañando a los demás con nuestras acciones, que son nada más nuestras que no están resueltas. Y la verdad que vamos, me estaba haciendo una reflexión ahora mismo escuchándote, porque cada vez va siendo uno más consciente de todas estas cuestiones y que no está en los demás, sino está en uno mismo. Que estamos poco acostumbrados a mirar para uno para adentro y la verdad que ahora que estoy con esa intención de conocerme cada día más, pues la verdad que me da a veces escalofrío de mí misma. Pero esa es la parte de uno que se asusta de ver, como tú decías antes, tu parte de sombra. Pero sí, la parte de sombra son las lecciones a aprender, no es nada malo. No, ya. Ni son defectos, ni uno es defectuoso, ni nada de eso. Es simplemente esas partes nuestras que son las lecciones a aprender, que uno ha de favorecerla, que salga a la conciencia, o sea, salga a la superficie para ahí arreglarla. Entonces volverla luz, es cuando la vuelves luz, es cuando te estás sintiendo con paz. Exacto. Con alegría de vivir. Ya entonces estás en este mundo de otra forma, sin sufrimiento. Te va a afectar, claro, el dolor de las personas, te afecta el dolor que uno pueda sentir por cualquier situación nueva, pero ya hay otra comprensión. Sí, la verdad que esto que te venga a la luz, al principio, yo te digo, a veces me sobrecoge porque a veces digo, Dios mío, ¿qué es lo que tengo dentro y qué es lo que he estado dando hasta ahora inconscientemente? Pero la verdad que se te ponga presente es la única forma que tiene uno de poderlo tener presente realmente y poderlo sanar. Porque antes hablaba uno muy inconscientemente y no se paraba uno a reflexionar todas las cosas que uno decía y cómo le caía en los demás. Ahora me doy cuenta que todas esas historias, de alguna forma, me las está representando de mí misma. Y entonces, pues, es cuando yo puedo tomar conciencia y poderle poner freno a esas situaciones para no seguir generando dolor en los demás y sanarlas en mí. Porque de alguna forma se me están poniendo presentes para yo de alguna forma ir conociéndome cada vez más. Eso. Hoy en día, pues, la verdad que antes mismo me hablaban de estas cosas y muchas veces no las entendía porque estaba uno, vivía uno de muy afuera. Entonces cada vez que intentas profundizar más, digo, pero es que si soy yo, que me lo estoy diciendo a mí misma, de alguna forma lo estoy diciendo a mí misma, echándole daño a los demás, que ese es el daño que después se le queda, porque es el daño que a mí se me ha quedado. Pero de alguna forma es seguir representando las mismas historias. Entonces, bueno, me gusta por ese lado porque por lo menos puedo tener, y ya cuando lo digo, pues ya realmente soy consciente de que estoy diciendo una cosa que no puede ser. Igual que cuando le daba algún insulto cualquiera, ¿sabes? Que sé que de alguna forma en su autoestima le estoy dañando y soy consciente y sobre la marcha recapitulo y me excuso, pero que son cosas que han estado saliendo ahí y que te brotan, ¿sabes? Que te brotan ahí, pero bueno, en ello estamos para poderle poner pie a que todas esas cosas se puedan solucionar. Todo esto es un proceso. Cuando hablamos del niño interior o hablamos de todo esto, es un profundizar en nosotras, en nosotros mismos. Y claro, hemos de quitar la vista de fuera y ponerla en uno. Y eso no estábamos acostumbrados a hacerlo. Yo por lo menos yo no estaba acostumbrada. Yo era vivir fuera. Ay, sí, aquel por la culpa de aquel, por la culpa de la otra, por esto, por lo otro. Toda la culpa era de todo el mundo. Y yo era como la víctima de todas las historias que ocurrían a mi alrededor. Hasta que yo puse la vista en mí y yo dije, un momento, la culpa del otro no, ni la culpa del otro ni la culpa mía, es algo que yo no me estoy haciendo responsable de mi vida y estoy cargando a los demás de algo que he de hacer yo. Sí, o generando las situaciones para que se produjera lo que se produce. Es que la verdad que ahora cuando eres consciente, que vamos, que dices, pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo para que se me repercute de tal forma? ¿Qué daño le estoy haciendo para que vaya tanto en contra mía, ¿sabes? Que de alguna forma le estamos causando también un daño a esa persona para que revierta de esa forma en nosotros. Entonces, en esto a mí me ha ayudado y me ayuda el tranquilizarnos, coger las cuestiones con calma y conocernos a nosotros mismas, a ser uno mismo, nos lleva toda la vida. Entonces hay que tranquilizarse y ver que todo lo que se hace presente es para bien. es para aprender alguna lección que está pendiente, pero tomarla con calma. Eso sí, tampoco engañarse a uno mismo, ¿no? Sí. Y después, pues, maquillar el asunto y decir aquí no pasa nada, ¿no? Está pasando porque yo me estoy sintiendo dolida o me estoy sintiendo asustada o lo que sea, ¿no? Entonces, pero hacerlo con naturalidad, uh-huh, y despacito. Esto es paso a paso, porque primero viene la información en nuestra cabecita, después es llevar eso en la vida diaria, en la experiencia que aparece en nuestro trabajo, nos ponen a prueba a ver si ponemos límites, si estamos ahí complaciendo a todo el mundo y o lo que fuera, ¿no? O una persona que te viene y te grita y uno dice, no, por favor me hablas más bajito porque la verdad siento que no quiero ya gritos en mi vida. Y además yo no te estoy hablando a ti gritando, estoy hablándote tranquila. La otra persona es posible que se enfurezca más cuando uno le habla con tranquilidad, pero entonces uno ya deja de hablar, deja que la persona se vea a sí misma y que lleve su proceso, porque nosotros no hay ninguna intención de hacerle daño, y se lo decimos, no tengo ninguna intención de hacerte daño, entonces tampoco de hacerme daño a mí. Entonces, a veces enfurece mucho el que una persona esté serena, porque la otra persona lo que busca es que se ponga furiosa también para que se arme el lío, ¿no? Y si no lo logra, se enfurece más. Entonces, hay que dejarle que se vea a sí misma, a sí mismo, y no caer en el juego ese. Exacto, porque no podemos dejar de ser nosotros. Si es poner el límite para que de alguna forma sepa cómo tiene que venir a nosotros para poder tener una conversación. Que es de lo que se trata, de ir poniendo poco a poco los límites para que ya se vayan suavizando un poco las cuestiones y ya entremos en otro tipo de diálogo. Porque si no, siempre estaremos repitiendo los mismos patrones. Lo que se trata es de conocernos y a la vez poner los límites para que nuestro entorno también pueda cambiar. Sí, así va cambiando nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Hacerlo desde la autenticidad, desde lo que uno siente, pero desde la tranquilidad y la serenidad. No hacerlo desde la rabia. Si tengo rabia, primero voy y digo, no le voy a hablar ahora porque estoy rabiosa. Y la rabia es mía, no se la voy a salpicar a la otra persona. Entonces, ser consciente de eso, de nuestros sentimientos y nuestras emociones que son nuestras, no son de los demás. Así como los demás también tienen sus propias emociones y sus propios sentimientos y no son nuestros. Exacto. Entonces es eso, estar un poquito más atento, más atenta, y cuando uno se siente, pues eso, ponerse a escribir, pues mira, me siento así, y poner y escribir, y sacar todas esas emociones y sentimientos al papel, que ya no están dentro, ya están en el papel, ya es un paso. Entonces es así, poquito a poco. Estas son herramientitas sencillas que la vamos llevando cada día y luego pues también nos ayuda mucho el espejo. O sea, cada mañana pues mirarnos, observarnos, mirarnos los ojos, porque muchas personas se miran al espejo y no se ven. Se peina y se afeita o se pinta, en este caso la mujer, y no se está mirando. Sí, no estás profundizando más de ahí, sino no. Estás viendo la superficie, no. Que es lo que hacemos habitualmente, la superficie. Entonces se trata eso de una relación con esa figura que aparece en el espejo que soy yo. Y hice uno acercando a uno, poquito a poco, sintiéndose. Y sintiéndose presente en la vida, y sintiéndose que vale, sintiéndose que es una persona digna de aprecio, de amor. Pero si no nos sentimos así, ¿qué vamos a buscar en la vida y qué podemos obtener en la vida? Exacto. Tenemos que empezar por nosotros. Muchas veces nos perdemos y damos en la misma piedra porque queremos que los demás nos valoren y nos quieran y no sé qué. Pero hasta que nosotros no salga de nosotros mismos, es que no podemos infundir respeto cuando nosotros no nos respetamos. Que ella aprender a poner esos límites, contar con nosotros si yo realmente es lo que quiero y decir a la persona, pues mira, no, esto no, porque siento que no quiero eso. y lo que se dice con tranquilidad, se dice con firmeza y se dice con amor, la otra persona lo lleva bien. Pero cuando uno habla desde la rabia, la otra persona se siente amenazada. Sí, claro. Y como es natural, brinca. Exacto. La verdad que las cosas, según se dice, según se responde. Entonces no es lo que digo, sino cómo lo digo. Y vamos, pero estamos aprendiendo esa tarea que para mí es aprender a vivir. Nuestros padres nos dieron, vuelvo y repito, lo mejor que sabían, lo mejor que tenían. Pero también nos dieron lo mismo que le dieron sus padres. Y así sucesivamente. Y hemos vivido por repetición. Entonces ahora vamos a tener unas relaciones más armoniosas, pero hemos de empezar a tenerlas con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y despacito y sin prisa. Pues las personas que quieran continuar estos temas de superación personal, de irse conociendo a sí misma, a sí mismo, pues tienen reuniones de autoayuda, reuniones de apoyo, todos los lunes a las 8:30 de la noche, en la calle Mari Sánchez, número 49. O sea, está aquí en el puerto, cerquita aquí de la emisora. O sea, donde está el aparcamiento de La Puntilla, justo a la entrada al aparcamiento, enfrente. Esa es la calle Mari Sánchez, en el número 49. Tienen reuniones de apoyo, reuniones de autoayuda, todos los lunes a las 8:30 de la noche o los sábados a las 5 de la tarde. El tema que estamos tratando ahora es sobre este que estamos tratando hoy aquí en la radio, y luego seguirán otros temas, todos siempre de superación personal. No tiene que ver con ninguna creencia ni nada. Las personas que asistimos podemos tener las creencias que tengamos. Todo lo que se trata es hacia el ser humano, a que el ser humano se encuentre a sí misma, a sí mismo, sea el mismo, sea ella misma. Ser es auténtico, lo que queremos ser.